Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Obrad. Al día siguiente, la multitud que estaba al otro lado del mar vio como no había allí más que una sola barca, y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que estos se habían marchado solos. De Tiberiades, otras barcas llegaron cerca del lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias a Dios. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún buscando a Jesús. Y al encontrarle en la otra orilla del mar, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has llegado aquí?» Jesús les respondió: «En verdad os digo que vosotros me buscáis no por haber visto los signos, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo confirmó Dios Padre con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?» Jesús les respondió: «Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Obrad. Que tus obras y palabras sean para alimento de la vida eterna. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.